decir. Directo de Mendoza, Quito, para resistir. Con aire del agua y contra la fuerza de la polis. De todes, para resistir. Supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, está en mi casa. Vení, paso, flashemos desde la terraza. Cuando te miro, todo se me pasa. No hay nada en contra de la fuerza de nuestra raza. Yo te convido, si te falta a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, sauna. El dial 88.1, dale.